Hola, mi nombre es Jadim, estudiante de IES Diamantino y estamos realizando un proyecto para conocer mejor a las personas del barrio y a los inmigrantes. Hola, buenas tardes. ¿Podrías decirnos su nombre y su lugar de origen? Me llamo Soda Mariem y soy de Senegal. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en este barrio? Llevo viviendo en el cerro casi 7 años. ¿Motivo por qué se haya mudado al barrio o al país? Vine a España porque mis padres estaban buscando mejor condición de trabajo y me mudé al cerro por cercanía al trabajo de mis padres. ¿Cuáles son las experiencias más comunes que se enfrentan las personas inmigrantes en este barrio? Pues yo creo que casi todos tienen el mismo sentido, buscando una mejora de trabajo, una mejora de vida. Por eso dejaron sus países de origen para venir aquí. Y cada uno tiene su historia propia y adaptándose a una mejora y un estilo de vida más adecuada. ¿Qué proyectos existen para las personas inmigrantes durante sus procesos de acogida y su adaptación? Pues en España, al contrario que el resto de Europa, hay muchísimas más dinámicas y muchísimas ayudas a los inmigrantes. Se les ayuda de diferentes maneras, como en el momento que acaban de llegar a España para adaptarse y aprender el idioma, tanto también para buscar trabajo. Se ve que hay muchísimas oportunidades y abre muchísimas las puertas y la ventaja para adaptarse al país y la gente es bastante más abierta y sociable. ¿Tienes hijos o hijas a algún adolescente en cargo? Mi hermano me vale como adolescente en cargo. ¿Cómo se definiría su convivencia con otros niños o niñas o jóvenes del barrio? Pues es una convivencia pacífica, se podría decir. Todos nos llevamos bien porque hemos ido casi todos a los mismos institutos y nos llevamos en lo mínimamente adecuado bien. ¿Ha hecho amigos o amistades en el barrio? ¿Considera su círculo de amigo intercultural y en qué sentido? Sí, considero que mi círculo de amistad es bastante intercultural, ya que somos de diferentes culturas cada uno. Como somos de África, otros de Asia y también gente que es de Europa, obviamente. Y yo creo que la diferencia entre el grupo hace que tenga la fortaleza en ver diferentes puntos de vista, diferentes culturas, y eso hace que nos enriquecemos. ¿Cómo es su relación con los vecinos o con los otros o con las otras personas nacionalidades? Pues bastante bien, porque todos estamos en busca de lo mismo, una mejora de vida, después de haber dejado nuestro país de origen y venir a uno que no vayamos a decir tampoco uno diferente, que lo es, pero en busca de una mejora de vida. Entonces nos entendemos, son las mismas historias casi, que es dejar algo para un nuevo comienzo, entonces es una buena relación en lo mínimamente general. ¿Nos podrías dar algún ejemplo? Pues, por ejemplo, nosotros somos musulmanes y entre la comunidad musulmana aquí son diferentes culturas de diferentes países y cuando es Ramadán o fiesta del Cordero y todo, nos juntamos todos y compartimos y se siente como en casa, claramente. ¿Aspecto de cultura andaluza considera positiva para su vida y su familia? Pues de la cultura andaluza casi todo, porque es una cultura bastante bonita, con mucho arte, como se dice por aquí, y pues casi todo lo que tiene la cultura andaluza es bueno para todas las culturas, digo yo, ¿no? Desde el desayuno andaluz, como hasta el sevillano, como hasta el acento andaluz, todo aquí es enriquecedor, bien obviamente. ¿Qué aspectos positivos crees que aporta la inmigración a la cultura andaluza? Pues más arte que nunca. Del arte andaluz al arte de los inmigrantes, pues una mezcla que hace bomba, claramente. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir de ese barrio? Pues me gusta que es un barrio obrero, con la gente que puedes contar con tu vecino cada vez que necesitas ayuda. Gente muy consciente que sabe lo que hace falta para salir más para adelante. ¿Hay algo que le gustaría cambiar de la comunidad? Pues que la gente sea más consciente de lo que tiene, que vale, que es un barrio obrero con chavales que todavía somos jóvenes y están en busca de una mejora, pero que sean más conscientes de que dónde empezaron sus padres, a dónde ellos quieren llegar, porque en esta vida no todo se empieza de la manera que uno quiere. Entonces, que sean conscientes, que estudien mucho, que trabajen mucho, porque uno tiene que salir avanzado en el punto que tú empezaste a llegar a un punto más lejos. Bueno, y con eso terminamos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias por su aportación y compartir sus experiencias sus respuestas serán muy valiosas para este proyecto.